Bueno, y ya está con nosotros nuestro siguiente invitado, Javier Ceballos, él es de Jóvenes por el Cambio, quien nos viene a hacer una invitación para que todos podamos participar en esta gran campaña. Regala esperanza, regala un cuaderno. Es el nombre de esta campaña que ellos le han puesto y que la van a realizar este viernes 13 de diciembre a partir de las 10 de la mañana en la Avenida América frente a La Pileta. Bienvenido, Javier, gracias por estar aquí. Muchas gracias por el espacio. ¿De dónde nace Regala Esperanza, Regala un Cuaderno? Bueno, la Fundación JOPE, que es de la que yo represento, está en este momento trabajando con el Consejo de Protección de Derechos Humanos del Cantón Rumiñahui. Nosotros trabajamos en la campaña de erradicación del trabajo infantil en este momento. Y nos surgió la idea de, por épocas navideñas, ayudar un poquito, ¿no? Aprovechando este espíritu navideño. Pensamos en dulces, en juguetes, pero a la final ese tipo de cosas son cosas pasajeras. Mientras que los útiles escolares es un aporte de hoy para siempre para los niños. Aporta en su futuro más que todo. Entonces, más que todo por eso. Bueno, esta campaña Regala Esperanza, regala un cuaderno, una vez que ustedes logran que la gente se incorpore, sea parte de esta campaña, ¿cuál será el destino de esos cuadernos? El destino de esos cuadernos serán dos fundaciones que trabajan conjunto con JOPE, es la Fundación Niños con Destino y la Fundación Aliñambe. Todos nosotros trabajamos en conjunto en el Consejo de Protección de Derechos Humanos de Rumiñahui. Bueno, ahora hablamos de los derechos humanos. En este caso, la organización de ustedes tiene un mensaje por el Día de los Derechos Humanos. Sí, el mensaje es respetarlos todos nosotros. Es un camino difícil, pero tenemos que trabajar constantemente para lograrlo. ¿Eso es el mensaje que les hace llegar el nombre de su organización? Es la Fundación Jóvenes por el Cambio. Bueno, ahora, las personas que desean sumarse a Regala un Cuaderno, no sé, ¿hay alguna especificación que ustedes estén dando o pueden hacerlo lo que tengan en casa o lo que puedan comprarlo? Puede ser algo usado o nuevo. Lo importante es que sea que esté en buen estado, ¿no es cierto? Eso es lo más importante. Si pueden mochilas, cuadernos, cualquier útil escolar es bienvenido. Ya, ¿lo tienen que dejar dónde? Afuera de la Universidad Central, en el sector de La Pileta, va a haber ese día, el día 13, una carpa con los carteles, con los indicativos necesarios, y ahí van a estar personas de la Fundación JOPEC receptando las donaciones. Bueno, y estos cuadernitos, ustedes ya escucharon, deben estar en buen estado para hacerlo llegar. Si usted tiene uno, bienvenido. Si tiene dos, obtiene tres, puede hacerlo. Ustedes ya han conocido el destino que tendrán esta donación de los libros, en los que al receptarlos, pues sin duda llegarán a los niños de estas organizaciones. ¿Estos niños están solamente aquí en Quito o están en todo el país? La Fundación Niños con Destino, por ejemplo, trabaja en una de las provincias más vulnerables del país, que es Cotopaxi, y lo que nosotros planeamos con esta campaña es distribuir los cuadernos a los niños que más lo necesiten. Ya, ahora, ¿cómo trabajan ustedes, por ejemplo, también para cambiar un poquito la mentalidad? Porque sabemos que, por ejemplo, el cordón interandino es uno de los sitios más complicados, más vulnerables en estas épocas navideñas, donde vemos que todavía se mantiene este hecho de botar, de tirar caramelos a los niños que se encuentran a lo largo de la carretera de la Sierra Ecuatoriana. El trabajo, la verdad, es que es complicado, es un trabajo a largo plazo. Se comienza con la concientización primero de las familias de los niños, que eviten que sus niños salgan a las carreteras, porque esto a veces trasciende el tema de la pobreza y pasa a un tema cultural. Entonces nosotros intentamos a través del Consejo de Protección de Derechos Humanos atacar el tema cultural, con algunas técnicas, con psicólogos, visita a las familias, seguimiento constante, temas de retención de los niños, por ejemplo, en los días de feria nosotros los llevamos a espacios seguros en los que puedan estar vigilados, jueguen y tengan al menos en esos espacios una niñez normal. ¿Se ha logrado algún cambio con todo ese trabajo que ustedes vienen desarrollando? Efectivamente. Por ejemplo, nosotros cuando colaboramos con la Fundación Niños con Destino tenemos más o menos unos 200 niños a los que les damos tratamiento constante. Hemos logrado que estos niños dejen de poco a poco de trabajar en las calles. Muchos de ellos siguen afortunadamente insertados en el sistema escolar, porque lo que pasa con el trabajo infantil es que las familias piensan que el trabajo es mucho más importante que la escuela. Con este tipo de trabajo, por ejemplo, y con la donación de los libros que ustedes van a hacernos y de los cuadernos, de los útiles escolares en general, logramos que los niños sigan insertos en el sistema escolar, y eso nos ayuda, por ejemplo, a evitar en el futuro problemas de pobreza extrema. Bueno, entonces venga la invitación en la voz de Javier Ceballos para que usted tome nota y no se pierda de participar de esta campaña Regala Esperanza, Regala un Cuaderno. La invitación, Javier. Invito a todos a participar en esta campaña. Recuerden que ese cuaderno que ustedes tienen, que tal vez no lo vayan a usar, le va a servir a un niño para no solo para hoy, sino para todo su futuro, para toda su vida. Entonces, los esperamos con los brazos abiertos. Cualquier donación es más que bienvenida y muchas gracias por su ayuda. Bueno, ya saben, queremos agradecer a Javier Ceballos por haberse dado cita acá a los estudios de la radio. Él es de Jóvenes por el Cambio. Recuerde, este viernes 13, a partir de las 10 de la mañana, estarán en la Avenida América frente a la pileta para poder, recibir su libro, recibir su cuaderno. Este debe estar en buen estado, mis estimados amigos, para que puedan llegar a los niños que más lo necesitan. Recuerde que ya se acerca la Navidad y hay muchas formas, muchas alternativas de poder llegar a los demás. Y las familias, como acaba de decir Javier, parte importante también para ir haciendo que la mentalidad cambie, donde no solamente los caramelos pueden ser el regalo óptimo, sino que también pueden ser otras alternativas, como ese cuaderno que usted puede llevar hasta la Avenida América este viernes 13 de diciembre. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias por el espacio de nuevo.